Capítulo 156. Escoltados por dos guardias, Moisés y Aarón pasan por un corredor que conduce a la salida. ¡Moisés! Y Kenny se acerca por detrás. Esperen aquí, por favor. Los soldados obedecen. Ay. Yo solo quería decir que estoy impresionado por el poder de tu Dios. Y si no es mucho pedirme, me gustaría que al orar para él, pidan también por mí y mi familia. Yo creo que ningún otro dios será capaz de brindarnos protección. Los hebreos se miran. Quédate tranquilo, Kenny. Lo haremos. Muchas gracias. Gracias. Saludan. Mejor démonos prisa. Aún hay gente sufriendo, hermano. Tienes razón, vamos. Y el oficial hace una señal para que ambos militares acompañen a los visitantes. Al rato, los dos hermanos salen afuera. ¿Crees que Ramsés cumpla con su palabra esta vez? No sé. El pueblo egipcio ya sufrió demasiado por los errores del faraón. Acabemos de una vez con esto, antes de que más gente inocente muera. Algunos cadáveres ocupan las escaleras del atrio. En el harén. Gracias a los dioses que regresaste. No sé cómo pude soportar la espera. Tuve tanto miedo. Cuando salí yo, pensé que sería la última vez que los vería a ti y a nuestro hijo. No digas algo así. Perdóname, Karuma. ¿Por qué? Por todo, por cualquier cosa. Yo hoy me di cuenta de que tengo más miedo a perderte que a morir. Ay, Kenny, te amo tanto. Se besan emocionados. Voy a servirte una copa de vino. Hazlo. El padre acaricia a Pepi, que descansa en una cama arrimada a la pared. No sé cómo consiguió dormirse. Le canté un poco y se calmó. Es asombrosa la capacidad de los niños para dormir, incluso con semejante ruido. Es un infierno allá afuera. Aterrador. Logramos atravesar la ciudad sin que nada nos lastimara. Y cuando volvimos con Moisés, fue más asombroso todavía. Cuando el fuego caía cerca de él, de repente surgió un viento que lo apagaba. Fue como si estuviéramos siendo protegidos, porque estábamos con él. Y estuvimos a salvo, ida y vuelta, hasta traerlos aquí, Karuma. Lo que los haya protegido. Lo mira. Solo puedo agradecer porque regresaste sano y salvo. Lo acaricia. Y vuelven a besarse. Papá. Hijo, ven acá. Siéntate. Lo apoya. Eso. En su regazo. ¿No te dije que volvería pronto? ¿Cumpliste tu misión? Yo también cumplí la mía. Cuidé bien a mamá. ¿La lluvia ya va a parar? Sí, hijo. El rey le pidió a Moisés que le solicite a su Dios que termine con todo esto. ¿Está bien? La familia se agrupa compartiendo su alegría y expresando felicidad por el reencuentro. Moisés y Aarón cruzan los límites urbanos. Dejan atrás la ciudad en llamas y regresan a la colina para implorar por el cese de la terrible plaga. Al llegar a la base del cerro, el terreno se vuelve desafiante y la escarpada ladera parece insuperable, pero un raro impulso infunde energía de sobra para vencer el cansancio. Y con cada paso que dan, el crujir de las sandalias sobre la tierra se une al estruendo de destrucción. asolando la capital. El faraón visita el santuario privado del palacio y se sitúa frente al magnífico retablo decorado con figuras de las principales deidades. Varias lámparas de aceite iluminan el recinto y una sublime humareda emana de los incensarios, purificando el entorno con agradable fragancia. Su majestad reflexiona en solemne quietud y apoya las manos en el ara del altar, sobre la que también reposa un cuenco metálico adornado con una flor de loto rosada, símbolo de pureza y renacimiento. Eliseba acompaña a Jokabed hasta la fuente de una plaza. Jokabed, vamos a volver a casa. Es peligroso estar aquí. Esta tormenta puede venir hacia nosotros. Están aterradas. No, no lo hará. En el oratorio, el rey busca con urgencia una salida para gobernar su reino atribulado por la calamidad. Y ora a los dioses, desesperado. Yo nunca dudé de ustedes. ¿Por qué me desampararon? Espera pacientemente por una señal, mas no recibe. ¿Por qué? Respuesta. Moisés desafía la tempestad que gira amenazante sobre la metrópoli. El líder hebreo impone su voluntad desde la cima del cerro y la masa tormentosa frena su rotación, interrumpiendo el castigo. Eliseba y Jokabed observan desde la villa. Mira, estamos protegidas. Una vez más, Dios está mostrando su poder. Agradecen y alzan las manos. ¡Aleluya! El temporal se repliega y el cúmulo nuboso se desvanece, adoptando formas irregulares. La luz del sol se filtra a través de conglomerados de niebla, iluminando la región en ruinas. Aarón contempla el temible espectáculo detrás de su hermano. Enormes columnas de humo se elevan en el aire, señalando barrios arrasados por pequeños incendios amenazantes, como parte de una pesadilla apocalíptica, cuyo alcance parece inabarcable. La catástrofe causa estragos en los campos de labranza. Los cuerpos de agricultores y ganaderos se cuentan por decenas. Junto a ellos, numerosas reses y rebaños yacen muertos entre los cultivos. También Pirraneses aparece poblada de cadáveres. Llamas siniestras arden todavía en diversos puntos de sus calles y una negra humareda preside la avenida de las Esfinges. Estatuas colosales quedan reducidas a pedazos y muchos monumentos permanecen quebrados o diseminados por el suelo. La ciudad ofrece un aspecto deplorable y los escombros testimonian su glorioso pasado. Desde la colina, el panorama se presenta como la pintura artística de una desgracia indescriptible. Basir y Simut inspeccionan los alrededores del templo de Osiris. Maestro, no sirvió de mucho venir al templo. La verdad, no sirvió de nada. La lluvia de piedras y fuego acabó. Mi miedo debería ser menor, pero ha aumentado. Se detienen en la base de la escalinata. Vamos, Simut. Vámonos. Ambos se abren paso, buscando un hueco entre cascotes amontonados y difuntos esparcidos por la zona. Nefertari sale del dormitorio y pasa al vestíbulo contiguo. Se aproxima al ventanal, aparta la cortina con la mano y vigila el exterior. Parece que se acabó. ¿Qué haremos, madre? Nunca había visto a mi padre así. Él se va a recuperar, Amenhotep. Ramsés es el amado de Pta. Se va a levantar. El rey dijo que la ciudad fue destruida. Debe haber muchos muertos. Toda guerra deja bajas, Radina. Ninguna victoria se obtiene sin su cuota de sacrificio. Lo que necesitamos ahora es hacer un recuento de todos los daños y calmar a todos en el palacio. Por favor, ve al harem y ve si las mujeres y los niños están bien. Sí, señora. Amenhotep se muestra angustiado. Madre, ¿crees que tenemos alguna oportunidad contra ese dios? Lo que él hizo Hijo, fue... Hijo, lo que sé es que no podemos rendirnos. Estamos vivos, ¿no es cierto? Y tú eres el heredero del trono. Nada ni nadie impedirá que un día reines sobre Egipto. Ramsés y sus oficiales cruzan un corredor. Ordena revisar el palacio y tráeme un informe completo. Anexos, aposentos, jardines, celdas. ¡Que revisen todo! Desde luego, soberano. Recojan los cuerpos. Hagan un informe completo de los muertos. Quiero que se encarguen también de la atención a los heridos. Los escombros en las inmediaciones deben ser removidos con urgencia. Ahora vayan, cumplan mis órdenes y después vayan a la sala del trono. Se retira presuroso. Bakenmut se organiza. Ocúpate de la revisión de palacio. Voy a encargarme del levantamiento de los cuerpos y de los escombros. Nunca me imaginé que esto sucedería algún día. Si lo hubieras imaginado, te habrían tomado por loco. El general se marcha. Eikeni reflexiona preocupado. Por una céntrica calle solitaria. Maestro, dígame que estoy soñando y que es una pesadilla. Estás soñando, Simut. Y esto es una pesadilla. Gracias, pero es realidad, ¿no? Sí, Simut. Es la realidad. Dos egipcias examinan el lugar y Simut descubre... ¡Mire eso! El cuerpo de una mujer... ¡Por los dioses! ...tumbado sobre la arena. Paser cree reconocerla. Incrédulo, se acerca para observarla detenidamente. Hinca la rodilla en tierra y procede a identificarla. Pero aunque está severamente lesionada, sus rasgos son inconfundibles. El sacerdote aguarda a un lado, profundamente turbado. Y su maestro inspira resignado. Ah, vaya manera en que Dios se manifestó a través de ti. A las afueras de la población. Fue muy fuerte lo que presenciamos, Moisés. Yo lamento que tuviera que ser así. No había necesidad de tanto sufrimiento, Aarón. No fue nuestra elección, ni de Dios. Por lo menos parece que esta vez Ramsés habló en serio sobre dejarnos partir. Sí, también tuve esa impresión. Ninguna plaga lo había afectado tanto como esta. Entonces, ¿qué estamos esperando? Vamos a volver y contémosle la noticia a nuestro pueblo. También estoy ansioso por ver a mi hijo y a nuestra madre. Yo también. Conseguimos evitar que sucediera algo peor. Sí. Caminan enlazando sus brazos sobre los hombros. Entonces, ¿listo para ir a Canaán? Moisés acepta. Y se abrazan emocionados. Se miran sonrientes. Y regresan a casa. En una plaza de la villa, Coré despide a su familia. Cuídense, hijos, y obedezcan a su madre. Ah, y recuerden que su padre no ha olvidado lo de conseguir una casa. ¿Y puedo saber cómo pretendes hacer eso? ¿Y desde cuándo eso a ti te importa? Ya no hace falta, papá. Pronto seremos libres. La tía Yocabet dijo que... Lo que la tía Yocabet dijo no me interesa. Ella solo está tratando de ilusionarnos, igual que Moisés. Ya te habías tardado. ¿Tienes que hablarle así a los niños? Claro. Ellos tienen que entender. ¿Quién crees que tendrá que construir todo lo que fue destruido? ¿El rey? Moisés juega al Todopoderoso. Pero quien debe aguantar a los oficiales en las obras somos nosotros. Pero yo me voy a encargar de eso. Voy a cuidar a mi familia otra vez, como siempre lo hice. Ven a casa con nosotros, papá. Solo un poco. Acaricia a sus hijos. No quiero más problemas con Datán. Pero vayan. Encontraré la forma de verlos pronto. Y los besa en la cabeza. Se marcha. Vayan. Vina lo mira apenada. Él voltea, la saluda con la mano y se aleja. Vamos, niños. Aún tengo que preparar la comida. Leila y Besalel se encuentran con Débora, Abigail y Zelofejad. Se abrazan. Se acabó, hermana. Estamos todos bien. Solo espero que mi papá también lo esté, en el palacio. Él y tantos amigos que dejé allá. Chivale, Aiji, Radina, Karoma. El palacio es una construcción fuerte. Seguro que resistió. El problema es para quienes estaban fuera. Si Ramsés necesita ver su imperio en ruinas y a sus dioses convertidos en escombros para convencerse de liberarnos, ¿qué podemos hacer? Él tuvo otra alternativa. ¿Creen que ahora el rey cambiará de opinión? Será difícil que no ceda después de lo que pasó. No lo sé. De Ramsés se puede esperar cualquier cosa. Mi amigo, qué bueno que estás vivo. Eldad, ¿y tú qué te desapareces? Me sentí mal y Miriam me ayudó, pero no se preocupe, ya estoy bien. Es que tengo una edad demasiado avanzada para vivir un día tan intenso. Yocabed y su nuera. Shalom. Gracias a Dios, el susto pasó. Querrás decir los dos sustos, ¿no? El de la ejecución y ahora el de la plaga. Solo espero que Moisés y Aarón regresen bien. Sé que Dios estuvo con ellos en cada paso. Y ellos se pondrán muy felices al ver que estás a salvo y que ningún hebreo está herido. No fue una decisión fácil la que tomaron. Fue una prueba de fe y estoy muy orgullosa de mis hijos. Bueno, voy a casa a esperar a que Aarón regrese. Ya nos vamos también. Nadie ha comido. Me muero de hambre. Por lo visto, no solo yo voy a comer por dos. Shalom. Caleb se despide de Oseías y Ana. Nos vemos en casa. Eliseba se dirige a la chica para saludarla. ¿Cómo estás, Ana? Bien, señora, gracias. Mejor vámonos, hijo. Estaba ayudando a Ana a buscar a su madre. ¿Qué le pasó a Judith? Nos perdimos cuando el cielo se oscureció y la gente corrió asustada. Espero que haya encontrado un lugar seguro. Ahora que todo se calmó, voy a ver si volvió a casa. Si puedes adelantarte, te veré más tarde. No tardes. Shalom, Ana. Shalom, señora. Los jóvenes quedan juntos frente a la fuente. Gracias por ayudarme. Al final no sirvió de mucho. Ella se siente muy agradecida y lo abraza con fuerza. Comparten sin palabras el dolor de un amor imposible y recuperan la esperanza en un solo suspiro, gritando desde el alma: estoy aquí para ti. Después unen las frentes en un instante de intimidad. Disculpe el impulso, pero es que no sé cuándo podré abrazarte de nuevo. No te preocupes. Hace tiempo que lo que más quiero es estar así, cerca de ti. Lo acaricia en la cara. Sé que debemos tener cuidado con mi padre. No quiero ponerte en peligro, pero te echo tanto de menos. Lo que me da la fuerza para soportar la espera, la distancia, es que sé que pronto todo cambiará, Ana. Se miran con el cariño propio de un amor de juventud. La roza con su mano en la mejilla y ella se va. Y Kenny instruye a unos guardias. Quiero que hagan una ronda en el ala de los siervos y ayuden en lo que sea necesario. ¿Entendieron? Retírense. Llega un militar. Shiru, ¿alguna novedad? Sí, no es nada buena. Dime entonces. Los oficiales que custodiaban las celdas abandonaron sus puestos. Muchos salieron huyendo por las explosiones. Pobres de ellos. Si salieron de palacio, tal vez les fue peor. Pues sí. Ahora nuestro contingente es menor todavía. ¿Y los presos? ¿Cómo están? Tenemos problemas. Acompáñeme, por favor. Debe verlo con sus propios ojos. Karoma con Pepi en el harén. Mamá tiene que ver cómo está la reina. La señora Nefertari ya es grande. Ya puede estar sola. Lo sé, querido. Pero tal vez necesite mis cuidados también. No debo dejar a la gran esposa real desamparada. El niño se allega a la madre. Tengo miedo. La tempestad ya pasó. Ahora todo está bien, mi amor. Escucha. Ya no oímos ningún ruido. No, Pero la plaga puede volver, ¿no es cierto? Yo creo que no. Pero es mejor que mi guerrero se quede aquí en el harem. ¿De acuerdo? Yo sé luchar, pero no puede enfrentar al dios de los hebreos. Él es muy poderoso. No tienes que enfrentarlo, hijo. Ahora mamá tiene que irse. Quédate un poco más, por favor. Solo un poco más. Ven. Se acuesta sobre su regazo. En un calabozo. ¿A dónde pudo haber ido esta loca? Si no está dentro del palacio, de seguro huyó. Por los dioses. ¿Quién pudo haber abierto la puerta y liberado a la madre de la reina? Era lo único que faltaba. Si sirve de consuelo, no debió llegar muy lejos con la lluvia de fuego. La revisión de palacio ya se está realizando, soberano. Y ya se realizó el retiro de los cuerpos, así como de los escombros. Los nobles deben ser embalsamados, ¿sí? ¿Y los demás? Que sean enterrados en el desierto, así sus cuerpos podrán ser preservados por la arena. ¿Qué pasa, Pacer? Señor, fuimos al templo. Los daños en la ciudad son muy graves. Lo sé, lo vi desde el balcón. Sí, pero además de eso... Soberano. Y Kenny. La madre de la reina huyó. ¿Huyó? ¿Pero cómo? No sé. Encontré la celda abierta. Los oficiales que estaban de guardia abandonaron su puesto. Disculpe que interrumpa, soberano, pero... nosotros vimos a Junet. Ella está muerta. La alcanzó la lluvia de fuego. Sí, vimos el cuerpo. Era ella. Porque fue castigada por los dioses. Se sienta en el trono. Falta saber cómo logró huir, Bakenmut. Creo que fue un castigo del dios hebreo. Seguramente estoy equivocado. ¡Salgan todos! Obedecen. ¡Pacer! Sí, soberano. Informa a Nefertari sobre Junet y confórtala. Por el momento no tengo ánimo para eso. Iré a verla enseguida, señor. Se inclina y abandona la sala de audiencias. Miriam con Jochebed en casa. Dios nos ha dado tantas demostraciones de su cuidado por nosotros, de la grandeza de su fuerza, pero hoy quedé impresionada. Yo creo que todos lo estamos, Egipto entero. Y la forma en que los libró de la muerte a ti, a Eleazar y a Zelofejad. Imagina cómo debe sentirse Ramsés ante esta prueba de poder divino. Sí, es una gran derrota para el rey. Tal vez la peor de toda su vida. Cortan verduras. Pero ahora estoy ansiosa por ver a mis hijos. Ellos aún no saben qué pasó con nosotros. Sí, ellos se pondrán tan alegres cuando te vean aquí sana y salva. Qué pena que hallaran a su paso un camino de destrucción. Nosotras sabemos que Moisés deseaba evitar todo esto. Nunca había visto unas nubes tan negras. Yo ni sabía que llovía fuego. Fue un milagro de nuestro Dios. Hasta ahí todo bien. Pero quiero saber qué va a suceder a partir de ahora. Sí, porque el faraón no debe estar nada satisfecho viendo su imperio en ruinas. ¿Ustedes creen que intente tomar represalias de nuevo? Desde luego. Esta plaga solo sirvió para dejarlo más furioso. Servirá para sacarnos de Egipto. Eso sí. Quiero verlo. ¿Y qué puede hacer el rey? Cuando intentó ahorcar a nuestra gente, el Señor nos protegió. Él no puede hacer nada contra nuestro Dios. ¡Ay, Ana! ¡Ay, Ana! ¡Ana! ¿Hasta que al fin? ¿Me quieres matar de un susto? ¡Te dije que te quedaras en casa! ¿Dónde estabas? No aguanté quedarme aquí esperando. Fui a la villa. Pensé que estabas allá. Estábamos buscándonos una a la otra. Y nosotros buscándolas a las dos. Sí. Casi morimos bajo la lluvia. Lo que importa ahora es que Ana está bien y que ustedes no resultaron heridos. Nada más importa. ¿Cómo no? La ciudad está en ruinas. Egipto jamás será el mismo. En la villa todo sigue igual. No me digas que... La villa está intacta. Ni una sola piedra golpeó a los hebreos. Ni siquiera llovía. Al contrario, había un cielo limpio. Como si Dios nos dijera que ahí no hay nada de qué preocuparse. Apuki y Jairo se impresionan. Atmos recorre una calle, esquivando los destrozos que entorpecen el paso. La gente se lamenta por todos lados. Los puestos del mercado han quedado destruidos y los edificios también sufren daños graves. Al doblar una esquina, el propietario de la casa de Senet descubre su negocio completamente destrozado. La puertas están abiertas, la fachada ennegrecida y las ventanas humean. ¡No! ¡No puede ser! ¡No! El empresario avanza hacia adelante, ignorando a un herido, asistido por su esposa. Sortea a los fallecidos diseminados por el suelo y sube la escalera de acceso, dirigiéndose al primer piso. Pero hay objetos ardiendo todavía y le cuesta respirar. Dentro, el local ha quedado devastado. A excepción de unos pocos empleados, apenas hay supervivientes. Varias bailarinas han perdido la vida y algunas de ellas yacen tendidas sobre el escenario. El mobiliario está despedazado, el techo perforado y muchos valiosos enseres han quedado inservibles. Tres mujeres heridas soportan con angustia la tragedia. Es un siniestro absoluto, con grandes pérdidas materiales. El dueño comprueba los desperfectos, visiblemente afectado. Confundido y sin saber qué hacer, piensa en vano, echándose las manos a la cabeza. Desesperado, observa todo alrededor y finalmente se sienta en la tarima. ¡Los dioses! ¡Todo perdido! Thais con sus hijos. Mamá, por favor, habla con papá. Que hable con el rey. Esas plagas van a terminar matándonos. Niños, no digan esas cosas. Hijos, se acabó. La vida volvió a la normalidad. No se preocupen. Tiene que dejar que los hebreos se vayan. No digas algo así cerca de tu padre porque no le va a gustar. Entra Mequetre. Los niños corren a jugar y la esposa los recibe, percibiendo su preocupación. ¿Qué cara es esa? ¿Qué sucedió? La sala de nuestra casa fue prácticamente destruida. Los muebles están deshechos. Hay restos de incendio. ¡Ay, por Bastet! Calma. Habla bajo, por favor. No quiero asustar aún más a los niños. Se enterarán, Mequetre. Sí, pero no tiene que ser ahora. Mantén a los niños en el cuarto, por lo menos hoy. Yo tampoco quiero ver. Se apena. Thais. ¡Ay, es horrible esto, mi amor! Vamos a comprar muebles nuevos. Voy a mandar a hacer una reforma y todo volverá a ser como era antes. Lo importante es que nuestra familia estuvo aquí en el cuarto y a salvo, seguros. ¿Cómo están todos? Muy asustados. No es para menos. ¿Fuiste a la calle? La ciudad es un caos. Es como si Set nos hubiera dejado abandonados. Por favor. No quiero que tú ni los niños vayan para allá. ¿Entiendes? No quiero que vean lo que vi. Thais, no sé si Egipto se va a recuperar después de todo esto. Se abrazan. No lo sé. En la cocina real. ¿Junet? ¿Pero qué no estaba presa aquí en Palacio? Para que vean. Ella escapó pensando que se iba a librar del fuego del rey, pero el fuego del dios hebreo la atrapó de inmediato. ¡Qué horror! Sí, finalmente fue su plaga la que acabó con esa otra plaga en forma de mujer. Bueno, que Amit destruya su corazón y que desaparezca de una vez. De cualquier modo, es algo muy triste. ¿La reina lo sabe? El maestro fue a darle la noticia. ¡Pobre! Además de sufrir la pérdida, ni siquiera podrá sepultar a su madre como se debe. Sí, hay tantos muertos. ¡Tantos muertos! Ni sé cómo embalsamarán a todos. ¿La cosa está tan fea allá afuera, Simut? Sí, no sabes cuánto. Creí que el maestro y yo teníamos nuestra cita reservada con Osiris hoy mismo. Pero por lo visto él la canceló. Qué pena que mucha gente no escapó de ese encuentro. Fue horrible. Horrible. Ahora ve a tu cuarto y descansa un poco. Y no olvides lo que te dije. Eres el protegido de los dioses y nada te va a suceder, ¿está bien? La reina besa al hijo. Este se retira y se cruza con el sumo sacerdote que entra al aposento imperial. Hija. Ay, papá, qué bueno que estás bien. Estaba tan preocupada. Lo abraza. Hija, no puedo decir que estoy bien, pero estoy vivo. Supe que estuviste allá afuera. ¿Cómo están las cosas? Fui al templo a pedir la protección de nuestros dioses, pero fue inútil. Hija, la situación es desoladora. Las estatuas destrozadas, las calles llenas de escombros, focos de incendio por todos lados y muertes, muchas muertes. Ramsés vio todo desde el balcón y quedó sumamente afectado. Hija, lo que sucedió fue asombroso. Yo nunca había visto ni siquiera oído hablar de semejante demostración de poder. Pero nos vamos a levantar, ¿no es cierto? Podemos reconstruir todo lo que fue destruido y tener una vida normal. Pero, hija, hay otra cosa que tengo que contarte. Patrullas de soldados recogen los cadáveres de las calles y los depositan en carros para llevarlos a enterrar a las afueras de la ciudad. El ejército se apresura en su labor y, siendo consciente de que las altas temperaturas aceleran la putrefacción, se hace imperativo prevenir cualquier amenaza de pestilencia. Coré pasa cerca y se extraña por la cantidad de heridos y muertos existentes, pero se sorprende al ver entre ellos a una mujer que le parece familiar. ¿Ella es la madre de la reina? Junet reposa sobre una plataforma rodante junto a otros tres individuos. El hebreo se aproxima intrigado. Observa detenidamente a la egipcia, tiesa, con el rostro pálido, labios agrietados y el cuerpo magullado por violentos golpes y cardenales. Él reflexiona sobre la fragilidad de la vida, pero se alegra de que las acciones nefastas no queden impunes y sonríe con satisfacción. Fin del capítulo 156.